Nos parece una decisión bastante tardía de parte de la Fiscalía la salida de los fiscales que llevan a cabo las causas de violencia rural en la Araucanía, puesto que la cero eficacia respecto de ello ha traído consecuencias tanto para las víctimas de estos atentados como también para las personas inocentes que han debido pasar largas prisiones preventivas por la invocación de una ley especial y por la falta de acuciosidad en las investigaciones. No hay que olvidar que el fiscal Arroyo llevó a cabo las largas investigaciones en el año 2011 en contra de comuneros mapuches, el cual se invocó la ley antiterrorista, por la cual numerosos comuneros sufrieron largas prisiones preventivas y en la cual tuvieron participación policías que hoy día, ya en un mes más, van a ser formalizados por implantar pruebas a mapuches. Es decir, como por ejemplo Patricio Marín Lazo en las causas de Turbús y en la causa de Peaje Quino.